que a mí me pega en el corazón. ¿Será que en ella se mezclan las alegrías con el dolor? No sé qué tiene la yaya, pero al riojano lo hace llorar. Para volver hasta tus calles de tierra y luz, a las ventanas de tu mirar. Solo una copla traigo esta vez, si la desprecia me moriré. La vida es impredecible en su discurrir. En la magia de su canto, como una madre nos puede unir. De las piedras y la arena tomo las voces que al viento van. Ya no me importa la muerte. En febrero vuelvo a jugar. Vengo del agua, vengo del sol, de la madera y el mineral. Aunque soy vino, yo tengo sed. Dame un racimo para volver hasta tus calles de tierra y luz, a las ventanas de tu mirar. Solo una copla traigo esta vez, si la desprecias me moriré. Solo una copla traigo esta vez, si la desprecias.